si me sigues molestando, ahí te voy a poner una trampa para que caigas en ella. Porque dices que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimiento, que caso me exagera. Oye, morena, si me sigues molestando, ahí te voy a poner una trampa para que caigas en ella. Porque dices que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimiento, que caso me exagera. Ahí me llaman el cazador, ahí te voy en busca de amores. Ahí me llaman el cazador, ahí te voy en busca de amores. O me quisiera ser chupaflor, ¿para qué? Ahí pa' vivir de flor en flor. O me quisiera ser chupaflor, ahí pa' vivir de flor en flor. ¡Hola! Dale, Frank. Porque ella es muy maliciosa y cuando me la acerco vuela. Anda, ay, yo no sé por qué se espanta. Anda, esa paloma mensajera. Ay, yo no sé por qué se espanta. Anda, esa paloma mensajera. Hombre, le voy a poner una trampa. Hombre, para que caigas en ella. Hombre, le voy a poner una trampa. Hombre, para que caigas en ella.